Si tu respuesta es sí, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves te transportan a un nuevo planeta donde todo está permitido. Sean todos bienvenidos a Tierra 2. Con ustedes, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves. Bienvenidos a Tierra 2. Al fin por Subela.cl, después de mucho tiempo que queríamos estar en radio, lo logramos, estamos en Subela.cl, en lo que llamamos internet, y les quiero presentar al gran amigo, al genio creador, al alma de este programa, mi gran amigo Felipe Abello. Estamos acá en Subela.cl y estamos felices. Y estamos felices porque no está Jueves. Claro, estamos... porque hacemos este podcast, nosotros dos, más la colaboración de David. De Jueves, de David, pero David no... Lo llamábamos Jueves por Robinson Crusoe. Claro, pero David no llegó, así que, por un lado... Es mejor. Que no sabía dónde quedaba la calle acá en Providencia. pero por un lado mejor. Y muy contento de estar en una radio, de verdad, con un locutorio, con micrófonos, con las personas que trabajan acá, claro. Jóvenes agradables, con una parrilla también. Veníamos de un programa antes que era como de tendencia cultural, sí. O sea, que nos excelente. Gusta mucho, que lo escuchábamos hace mucho tiempo nosotros. Sí, yo la verdad no lo había escuchado. Y nos inspiramos un poquitito para hacer Tierra 2. No lo había escuchado tanto anterior. Pero así que súper contento, feliz, agradecido de estar con mi amigo Pedrito acá en este programa Tierra 2, donde... No sé, espero que nos reciban de buena gana, contentos, como estamos así nosotros. Con contento. Como estamos así nosotros de contentos, estamos sí. felices. Bueno, para la gente ¡felices! Que... ¡Felices! Para la gente que no nos ha escuchado, que por primera vez se entera que existe Tierra 2, nosotros éramos un podcast que primero estábamos en podcaster.cl y luego pasamos a la clandestinidad y se entregaba de mano en mano, como teleanálisis. Porque teníamos muchas querellas, muchas demandas, la gente nos perseguía, entonces empezó a entregarse de mano en mano, de link en link. Entonces hacíamos este podcast y es un podcast bastante exitoso dentro del mundo de los podcasts, porque en realidad no tiene un éxito real. Y tenemos una masa importante de gente que nos sigue, que se autodenominan los vaqueros de la Tierra 2, pero que siempre nos apoyan. Yo les quiero decir que hay que estar, comportarse bien, porque estamos ahora en un nuevo lugar, donde ya no estamos en cualquier link de perdido en internet, sino que ahora estamos en un sitio de respeto, claro. Donde hay gente que trabaja. Entonces, ahí, ojo los amigos, que no se pongan a hacer lo que son los garabatos, ojo con las descalificaciones, la homofobia, el racismo, todo eso. Que y todas nosotros, esas cosas que nos distinguen. Que nosotros, no, que nosotros hacemos en broma, pero que nos falta el tonto, digámoslo así, que cree que es verdad. Entonces, cuidado con esas personas que no son bienvenidas. Los mal educados bienvenidos. Todos los que escuchaban este podcast con chala y sin polera y en short, les digo, pónganse zapatillas, pónganse pantalones largos, pónganse corbata, pónganse de etiqueta, porque este es otro Tierra 2. Es un Tierra 2 renovado, es un Tierra 2 en un estudio. Ya estamos llamando a todo lo que es marcas. Exactamente. O sea, ustedes escucharon Converse. ¿Escucharon qué dijeron? Converse. Está acá Converse. Entonces está... aquí hay marca, aquí hay otra cosa. Está esto es Ron Sierra Morena, enamorénate. Entonces, esto es la Tierra 1. Así se llama este programa. No. ¿Por qué no? No, somos de la Tierra 2. ¿Por nos qué? Carga la Tierra 1. No, a mí me gusta la Tierra 1. Y para demostrar que la Tierra 2 igual tiene un éxito subterráneo, vamos a abrir las líneas y la gente nos puede llamar. Desde ahora al 732. Pero ojo, maleducados, yo no quiero. Maleducados, no queremos. Así que llámenos al 732-2267. Y conversemos, conozcámonos y después vamos a empezar a forjar una linda amistad. Eso es lo que queremos acá en Subela.cl junto a Tierra 2. Y ya abrimos las líneas, Pedrito. Les recordamos que hay que anteponer un 2. Y para los amigos de regiones, no existe porque ustedes no tienen teléfono. Vamos con el 2. 732-2267. Oiga, yo soy de regiones, 6, pero yo soy de la octava región. Un saludo para toda mi zona. Besos, cariños para todos. Voy a estar el fin de semana con señales de humo en Lota. No, yo voy a estar por allá en San Pedro de la Paz. Un saludo para toda mi gente allá. ¿Están alguien? ¿No hay un llamado? Fracas. ¿Viene? Yo le aviso. ¿Tú no tenemos avisas? Ningún llamado todavía. Pero acá fracasamos. Estamos esperando. No, pues. Llegó Davidcito que se va a integrar. Aquí estamos en la Tierra 2. Estamos felices que haya llegado. Auspiciados por Converse. ¿Cómo estás, David? ¿Por qué te ríes? Saluda al micrófono a toda la gente. Hay una persona riéndose cuando llegó lo de Converse. ¿Converse no auspiciado? No, es auspiciador de la radio y lo queremos mucho. Pero nosotros estamos acá en Subela.cl, venimos de un programa que hablaba de tendencias, de obras de teatro en el Parque Arauco, y ahora estamos nosotros acá, y estamos con Davidcito, que es el músico del grupo. ¿Y qué pasó con la guitarra de Davidcito? ¿No la trajiste? Ya, pero esto parece, de verdad, esto ya parece una rutina de los atletas de la risa. ¿Por qué? Pues no, si te... ¿cómo estamos? ¿Y trajo la guitarra? ¿Y trajo la guitarra o no trajo la guitarra? Me entusiasmé acá en subela.cl. Ya, David, ¿cuál es la pauta de temas que no trajiste? Hoy día la pauta de temas que trajimos, primero, el nuevo de grupo. No. ¿Qué dijo? No, ya. No, ni se lo entendió. Ni se lo entendió. Ya, pues David, ¿qué dijo? No, queríamos hablar de los últimos conciertos que han sucedido en Santiago. Ah, bueno, yo estuve ayer, esto es un bloque musical. Yo estuve ayer en The Cure, estuvo espectacular, le ponemos un 7. Ya, buen tema, The Cure, resolvamos este tema. The Cure, ¿fome o muy fome? No. Opinemos, muy que divertido. Se abran las líneas. 2-732-2267, no estamos bromeando, de verdad. Sí, nos pueden llamar, pero de verdad nos pueden llamar, no estamos bromeando, de verdad nos pueden llamar y pueden hablar con Felipe, pueden hablar con David, pueden hablar conmigo. Ya mira, yo acá así contextualizando, yo fui al concierto de The Cure ayer, a eso de las 9 de la noche se abrieron los fuegos en el Estadio Nacional, entró Robert Smith. ¿Pero por qué se abrieron los fuegos? Parece Scarlett Cárdenas opinando del concierto de The Cure. Bueno, y un concierto multitudinario de más de 3 horas de duración. Pagaron donde, su deuda con Chile. Donde Robert Smith pagaron su deuda con Chile. Y demostraron que por algo son considerados una de las bandas más influyentes de la escena musical mundial. ¿Y entre horas no te aburriste? La verdad que no. Tocaron, repasaron más de 40 canciones, 42 en específicamente, y hicieron un repaso por su vasta discografía. Vino Manuel Mayra. Por su vasta discografía. Finalmente hubo hits, hubo también set musicales. Seguí opinando, Franzani. Más dark. Finalmente, un concierto que yo califico como redondo. Robert Smith musicalmente demuestra... por lo cerdo que está Robert Smith. Sabía que pero convengamos iba a ir para allá. Que está hecho una vaca. Físicamente puede ser, un pero, concierto pero redondo, a sus 50 de años... de la vaca, de Robert sus, Smith. Pero, no, a sus 50 años, vocalmente... la vaca, perdón, Robert Smith. No, espectacular. Y como te digo, 3 horas y media, donde sí... pagaron su deuda con Chile, habían estado en Argentina, habían estado en Brasil, no habían venido a nuestro país donde tienen cientos de fanáticos. ¿Por qué estamos transformando Tierra 2 en un programa de Manuel Mayra? De porque estamos acá en suelo.cl. Gran capital. Estamos acá en suelo.cl. ¿Y tenemos algún llamado? ¿Tenemos algún llamado? No tenemos ni un llamado. Yo creo, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que no nos creen. No creen que estamos. No creen que de verdad pueden llamar. En serio, pueden llamar al 2-732-2267. Ya, cosas malas del concierto. ¿Puedo decir? Sí, por supuesto. El tránsito no estaba muy expedito a la hora de regresar. Ya, tenemos un llamado, Felipe. Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola. ¿Comandante? Equivocado. No, vamos, vamos. ¿Por qué comandante? No, Pedro ha sido el que logró que nosotros estuviéramos aquí en suela.cl. No. Ahora, no es el comandante, ahora es el gerente. Juan es el comandante acá. Amigo Piedra. Pedro es el gerente. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel. ¿Cómo está Miguelito? ¿De dónde nos llama? De Ñuñoa, maestruz. De Ñuñoa, no, aquí nadie es maestro, aquí somos todos iguales en suela.cl. Estamos en otra. ¿Desde cuándo que nos escucha, Miguel? Desde que empezaron maestros, desde Vendetta Radio. ¡Oh! Es un... ¡Oye, pero qué emoción! ¡Es un auditor! ¡Qué emoción escucharte! ¿Cuál es tu Twitter? Miguetano. Ahora Miguetano. Ya, dejen de seguirlo. Te amo, Agri. Ahora. A todos los que siguen a Miguetano. ¿Y cuál es tu edad? 18 años. Y con 18 años nos está saludando. Un gran abrazo para ¿por él. Qué escuchas, ¿por qué escuchas Tierra 2? ¿Por qué te gusta Tierra 2? Me estoy estudiando con la historia. ¿Cómo? De Felipe Bello. Y en especial me gusta mucho Jueves. Un saludo para Jueves. Ah, aquí está. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estáis? Qué maestro, ¿cómo están todos por allá? Oye, qué agradarte escucharte, interactuar con la gente. Esto es como nuevo para todos nosotros. Estamos como sí. Así, como divertidos con esto, ¿eh? No, tú estás así. No, yo estoy emocionadísimo, pero no lo muestro tanto. Ya, pero conversa con el amigo, sí. Hola, compañero. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te parece esta nueva interacción de Tierra 2? Bien, me parece excelente. Por fin me voy a poder escuchar la voz del pueblo, cabrús. Bien. Bueno, cuéntanos el concierto de Cure. ¿Qué te pareció? Ese es el tema que planteamos hoy. No imagino que fuiste a cancha. No tengo la plata. No pudiste ir. Entonces, lo podríamos decir, tirando un palito ahí para los organizadores, que el precio estaba muy alto. ¿Te gusta el grupo? Ya, pero... No. ¿No te gusta el grupo? Los precios. Traté de ir a Lollapalooza a concursar todas las cuestiones de Twitter. Y no se pudo. Y ni un buen se rajó con ninguna entrada. ¿En Suela había un concurso para Lollapalooza? ¡Sí! Había concurso. Yo fui a Lollapalooza también, si le interesa ver cómo estuvieron. Todo, todo, y ningún buen se quiso rajar con ni una entrada. Ya, Miguel. Ya, ahí dijo... Bueno, pero yo te tengo un dato. Pero antes, Miguel... No, muy simpático, Miguel. Mañana toca Chuck Berry. Chuck Berry considerado... Y Felipe te quiere invitar. El padre del rock. No, no lo quiero invitar. Pero... Llevo maestro. yo lo que ¿Ah? No, no, si no te quiero invitar, escúchame, ya, ya. Escúchame, escúchame. Lo que pasa es que se han vendido muy pocas entradas. Esto lo dejé medios, lo auspicia. Y se han vendido muy pocas entradas. Y yo sé que están regalando para que no se vea vacío y sea una falta de respeto para ese octogenario. Pero ya, pero ya ni siquiera ve, entonces ni siquiera se va a dar cuenta. Pero le público, van a decir, ¿no? Él pregunta, ¿hay harta gente? Jack Berry ni escucha, entonces no va a escucharlo. Repletó, abuelo, repletó. Pero yo sé que la gente de G Medio está regalando. Le van a bajar el volumen de su audífono y no se va a dar cuenta. Así que Miguel, busca, ubica a la gente de G Medio por ahí, porque te pueden regalar una entrevista para Chuck Berry. No es poco Chuck Berry. Imagínate que los Beatles decían que admiraban a Chuck Berry, hoy más de 80 años. El dinosaurio del rock and roll. El dinosaurio del rock. Así que un gran abrazo, Miguel. Y nos estamos viendo. Eres el primero que se contactó con Tierra. Muchas gracias. 18 añitos, súper bien. 18 añitos, chiquitito. Y 18 añitos. No. Oye, está bien. De los 18 añitos, ¿cómo eras tú, Felipe? ¿En qué sentido? La vida, sí. ¿Cuál siempre he sido perspicaz, intereses? Siempre he sido curioso, siempre he sido rebelde, siempre he sido. Con pila bien puesta. Como estoy ahora, con la pila bien puesta. ¿Qué es lo más importante que te sucedió a los 18 años? Salir de lo que le enseñan CME y entrar a los estudios universitarios. Ya, eso fue lo único importante que te pasó. ¡Ah, no! ¿No hay anécdota, algo? ¿Anécdota? Bueno, anécdotas se pueden contar muchas. Me acuerdo que una vez estábamos en una fiesta y yo pasé por unas ventanas que son vidrio, o sea, puertas-ventanas. Y me equivoqué y no entré por el lado, sino que como estaba tan limpio, me pegué en la cabeza porque me pegué en el vidrio. ¿Qué? Pero esto es un chacarro de así somos. No, pues me pasó a los 18 años. Eso. Ya. Salí del colegio, te dije que había sido lo más importante. Di en ese tiempo la práctica académica, hoy ex PCU. ¿Qué pasó? ¿Por qué estáis riendo? Si di la práctica académica. Nada. Y saqué 590 puntitos. Está raro, ustedes hablando ¿por? Como raro. Di la práctica académica, luego di, ahora llamada PCU. ¿Por qué estáis hablando así? ¿Tenemos otro llamado? ¿Tenemos, alguien en línea? Tenemos. Hola, hola. Hola, ¿qué quieres vender? ¿Qué quieres vender? A ver. No, la ¿qué tiene a la venta? El refrigerador. No, ¿cuánto vale el refrigerador? Las tres veces. Solamente quería Felipe decirle que la nave está capotando ya. ¿Por qué está capotando la nave? Porque se corta un poco la transmisión. Se corta. A ver. Estamos en subela.cl. Pagamos un dinero que, si bien no es tanto, sigue siendo un dinero. No estamos pagando y me nada. Me dicen que no te está escuchando bien. Mira, hay una persona no acá. No escucha nada. Que es el radio control de esta nueva nave en la que estamos. Y que claro, me gustaría que nos diera la explicación de por qué está diciendo sonido. Esta persona que no se escucha bien. ¿De dónde estás llamando tú desde tu computador? ¿Dónde lo tienes ubicado? Bueno, yo soy de Viña. ¿De Viña del Mar? ¿Puede ser no, que en Viña del Mar no se escuche bien? De Viña. No, apreten F5 no, nomás, apreten F5. De Viña con Chitoro, obvio que F5 nos dice. F5 la... ¿Cuál es tu nombre? Persona. No, pero disculpa, Ricardo, que le estamos hablando aquí al control. ¿Cuál es tu nombre? Control. ¿Mi nombre? Sí. Felipe. Felipe. Felipín. ¿Qué pasa que...? Desde ahora, control. Lo que pasa es que nos habíamos medido las consecuencias de tenerlo usted acá. ¿Y eso acarreó más gente? ¿Más auditores? Acarreó un poco más de gente de la habitual. Un poco más. Sí. No, pero ya se arregló. ¿Ya se arregló, Miguel? Perdón, ¿Ricardo? Sí, está ahora. Ricardito, ¿y qué tienes? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué quieres vender, Ricardito? Ya, yo tengo 25. 25 añitos. Sí, sabes que quería mandarle un saludo ahí a la perra Laika, que bueno, va a ser papá y con la Camila Vallejo van a tener un hijo y pucha, muchas felicidades. No, mira, tú estás hablando de nuestro amigo Fabricio Copano, al que le mandamos un saludo, que seguro nos está escuchando. Él, la verdad, no es el padre del hijo que espera a Camila Vallejos. Sí. ¿No? ¿Un taladrus? No, mira. Yo les voy a explicar un poquitito a todos los amigos que nos están escuchando. Tierra 2... ¡Alarma de taladros! No, la verdad que no hubo ni alarma de taladros, ni se produjo lo que tú llamas taladros. Ellos simplemente... Él lo entrevistó. Un semitaladro, un coqueteo. Lo entrevistó en la televisión. Fabricio... Tierra 2 siempre ha sido un radioteatro. Entonces, sí, y Fabricio... Como radioteatro, trabajamos un poquito en la ficción. Pero ojo que Fabricio llegó contando, sí... que había sentido que ella le coqueteaba. Sí, llegó muy pingueresco. Pero todo quedó en eso. Porque la verdad, le deseamos el mayor de los éxitos a Camila Vallejo en esta gran empresa que es la maternidad. Y ella tiene un novio. Seguimos en Tierra 2 con Pedro Ruinoy y Scarlett Cárdenas. Ella tiene un novio que es un cubano, es un cubano de la juventud, es comunista. Scarlett Cárdenas. Estupendo. Está opinando. Un cubano estupendo que la lleva varios años juntos. Yo, Juan. ¿Cubano estupendo? Estupendo. Una particularidad, él la acompañaba a todas las manifestaciones y siempre cuidando a Camila, que siempre ha sido el centro de todas las manifestaciones. Desde acá le deseamos todo el mayor de los éxitos en su próxima maternidad. Ya por Ricardito, ¿algún saludo que nos quieran mandar a alguien más? Estamos en la Tierra 2, en nuestra nueva nave. Solamente que vengan más a Viña para hacer tu espectáculo, tu teatro. Y yo, bueno, yo estuve haciendo mi espectáculo en octubre de este año, la pasé, te digo, excelente. 500 personas repletaron un espectáculo. Sí. Y ya volveremos a ir para allá. Le mando un saludo a la familia Masú, sí, con los que tuve la oportunidad de compartir. Feliz, con ya, Estefano Masú. Estuve con Estefano Masú. Estás como juez mandando saludos a la mina, Rúa, no sé cuánto. No, simplemente a Estefano Masú, el hermano Nicolás Masú, y a mi gran amigo Waldo Martínez. Fuiste amigo del Chino Río, fuiste amigo de Pinilla, y ahora eres mi amigo Waldo Martínez. Vamos a contar unas cositas más de Waldo Martínez, pero primero vamos a ir a una gran canción que acaba de escoger nuestro amigo Controles. Vos sos lo más, sos lo mejor que me pasó estos días. Sos mejor que no ir a trabajar, mejor que no estudiar, mejor que la oficina. Vos sos lo más, sos el farol que iluminó la esquina. Cortada por donde pasaba los días mirando las vías. Y aunque a veces no te banco y ya no quiero ser tu amigo, o me dan ganas de matarte y hasta de pegarte un tiro. Cada vez que nos juntamos se alegra mi corazón. Reímos, cantamos, bailamos, hacemos una canción. Me alegro de verte, que somos amigos. Haberte encontrado fue la mejor suerte, porque vos sos lo más, vos sos lo más, vos sos lo más, vos sos lo más. Mejor que no estudiar, mejor que la oficina. Y sos mejor que ganar el mundial, que el himno nacional, que la ola, la alegría. Y aunque a veces no te banco y ya no quiero ser tu amigo, o me dan ganas de matarte y hasta de pegarte un tiro. Cada vez que nos juntamos se alegra mi corazón. Reímos, cantamos, bailamos y hacemos una canción. Me alegro de verte, que seamos amigos. Haberte encontrado fue la mejor suerte, porque vos sos lo más, vos sos lo más, vos sos. Son lo más, un gran tema de Joaquín Levington y sponsor de una banda argentina. Yo se lo digo completamente a todos los amigos que escuchan Tierra 2. Estábamos hablando de Waldo Martínez, que fue amigo de Pinilla, fue amigo del Chino Río y ahora es el mejor amigo de Felipe Abello. No, mira, todo el mundo sabe. Waldo Martínez, que todos sabemos, es un vividor de la gente que tiene plata y no vive a través de ellos y toma a través de ellos y no come a través de ellos, porque en realidad nunca ha trabajado. No. Yo... A ver, ¿en qué trabaja el señor Martínez? Waldo Martínez. No te podías llamar Waldo. No, ya, pero yo, de partida, no te podías llamar Waldo. ¿Por qué? Como bombalero. No te podías llamar Waldo. ¿Por qué no? Te puedes llamar Waldo y te puedes llamar de cualquier manera. Somos inclusivos aquí en suela.cl. No te podías llamar Waldo. Te puedes llamar Waldo y te puedes llamar de la manera que quieras. Waldo Martínez es un gran amigo mío. Fue muy amigo del Chino Río, lo ayudó mucho en su carrera. ¿En quién lo ayudó? ¿Lo emborrachó? con Pinilla. Le estropeó la carrera al Chino Ríos. Con Pinilla le estropeó la carrera a Pinilla. Pinilla no vio más a Waldo Martínez y ayer hizo un par de golcitos. Gracias a Waldo Martínez se rehizo. Waldo Martínez le dio los pases a Pinilla. No, escúchame. Entró a jugar. Escúchame, cuando Waldo Martínez conoció. Escúchame, cuando Waldo Martínez conoció a Pinilla. Búscate un laburo de verdad. No, cuando Waldo Martínez conoció a Pinilla, Pinilla estaba con ataques de pánico, estaba borracho. Y con depresión. Estaba con depresión. En cambio, que ahora. Él lo ayudó a que se fuera a Chipre primero. Y de Chipre saltó a la liga. A la vela, señora. Nadie ayuda a un futbolista diciéndole, ándate a Chipre. Allá te va a ir la raja. ¿A quién le importa el fútbol de Chipre? Tenía que empezar por algo, acercarse a Europa. ¿Sabes qué? Y la visión de Waldo Martínez fue, ándate a Chipre. Es la visión de Waldo Martínez. ¿De quién es más amigo Waldo Martínez? De Ronnie Dance. ¿De quién es más amigo Waldo Martínez? Lo digo con honor y con orgullo. Del general Pinochet era más. Yo estuve en Viña del Mar hace poco. ¿Y quién me acogió en su casa? La familia Massú, gracias al contacto de Waldo Martínez. Compartí, no con Nicolás, porque él andaba en el extranjero, pero sí con Estefano Massú y con Waldo Martínez, con la tía Sonia que llamó por teléfono. Toda la gestión la hizo Waldo Martínez. Grande amigo Waldo Martínez, te mando un gran abrazo. Arroba Waldo Martínez. Le estoy pasando un aviso al vago de Waldo Martínez. No, porque tú sabes que... No, me cae muy bien Waldo Martínez. Es un gran amigo. En ningún día. ¿Y tenemos algún llamadito? ¿Hay algún amigo? El teléfono al cual pueden llamar... con gritos. ¿Y te repiten? No estamos acá. Acá no estamos en la feria, mi amigo. De verdad. A lo mejor los otros programas en los que estás se te pide un estilo... Pero acá, un poquito más. Ahí tenemos un amigo. Hay llamado. ¿Aló? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Por qué dices sí? Como si nosotros te hubiésemos llamado. ¿Tú llamaste o no? O nosotros, ¿cómo? ¿Nosotros te llamamos o tú llamaste? Yo estoy llamando. ¿Tú estás llamando? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlitos. ¿De dónde nos llama? De Concepción. De Penco, en realidad. De Penco. Pencón. Así se le llama. ¿Cuál? No te rías. ¡Oh, qué inculto! Pencón se le llama al gentilicio del habitante de Penco. Un saludo a toda la gente de Penco. Yo me crié por esa zona... los balnearios de Dichato, todo lo que es Cocholwe, todo eso es mi zona, sí. Todo eso es mi zona. Ya, pero hablen ustedes que son de la zona, hablen entre ustedes. ¿Qué edad tienes tú? 20. 20 añitos, ¿y qué te motivó a llamar? Estamos hablando acerca del concierto de The Cure. ¿Te gusta esa música? ¿No pudiste ir por la lejanía, carita a la entrada? No, ¿qué opinas de Waldo Martínez? Ah, cambiamos de... ¿Qué opinas de Waldo Martínez? Sí. Nada, siempre anda de goma con los futbolistas. ¿Viste? Vamos a hacer un tema de debate acá. ¿Waldo Martínez le hace bien al país? No, pues esa gente no debería existir. Ya, tenemos un voto a quien no le hace bien al país. Pero mira, pero no puede decir que esa gente no debería existir. Perdóname, debería, ¿sí? Pero decir que una persona no debería existir es desearle la muerte. Y eso, mi amigo, pero eso es lo que acaba de decir. No, sí. Y eso sucedió, mi amigo, le estoy diciendo que no a él. Eso en no una época hace, oscura no sé, sí. De nuestro país, que fue el régimen militar, y en la humanidad, entonces, gente como Hitler, Stalin, han tenido, o Pol Pot, han tenido la misma idea que tú, de que hay gente que no debería existir. Eso no. Felipe. Eso no, ¿sí? ¿Qué se debería decir entonces? Waldo Martínez. ¿Cómo se debería no decir? No me parece la actitud que ha tenido. No lo conozco bien. Lo por una... tanto, en tanto, no voy a juzgar. Pero eso se debe decir. ¿Una persona medio homosexual? ¿Por qué medio homosexual? Ah, pero la homofobia. No, medio homosexual, pero por... Escúchame, decir que de una persona a la que no conozco no me voy a referir y por tanto no voy a juzgar... No me hace ser homosexual. No me hace ser homosexual. La sexualidad no tiene nada que ver con tener una actitud donde prefiero escuchar dos veces que hablar una. Porque tenemos dos oídos y una boca. ¿Qué? Y te vamos a cortar ahora porque eres de los que nosotros dijimos al comienzo. Van a llamarnos algunos malos educados. Fuiste el primero. Así que te mandas a cambiar. ¡Sá! ¡Sá! ¡Sá! ¡Te mandas a cambiar! Bueno, ¡Pencón! ¡Fuera tu hueá de pueblo! Seguimos con los temas. El ministro Joaquín Lavín creó una iniciativa, no sé si leíste el diario hoy, Felipe, para que la gente con menos recursos pueda cocinar por la módica cantidad de 2.000 pesos al día. Pueden comer, de hecho, 4 personas por 2 luquitas. Yo no sé si viste ese tema, Felipe, lo viste, sí, en los diarios. Hizo un llamado a 3 chefs que lograron lo imposible. Y los platos que prepararon, el primer plato fue un salpicón, el segundo fue un chupe de repollo y el tercero un fricasé de habas. Con eso se puede comer con dos luquitas. Y hay recetas muy buenas, por ejemplo, que la gente puede cocinar porotos, pero sin riendas. Y un charquicán especial. ¿Sabes qué? Aplaudo al presidente Lavín. Al ministro Lavín. Nunca será presidente. Sobre todo porque... Segundón. Ya, pues. Bueno. Eso es opinión del amigo Pedro, ¿eh? Eso que quede bien clarito. Me gusta la iniciativa del ministro Lavín, sobre todo porque son platos vegetarianos, fíjate. Un pudín de aves, Tú eres vegetariano. Yo soy vegetariano y camino a ser vegano, mi amigo. ¿Y lo recomiendas ser vegetariano? Absolutamente. Yo antes... ¿Te sientes mejor? Yo almorzaba y quedaba, como se dice, pochito. Quedaba con... siempre quedaba con el ombligo parado. ¿Te estoy hablando en serio? Pero... A ver. Al tiro, vamos a aclarar esto ya. Esto es subela.cl. Así es, estamos con todas las marcas online, acá. Dirigida por el amigo Juan, el amigo Controles que está acá. Acá tienen productos. Oye, que vengan las marcas, ¿sabes? Que venga lo que es Heineken, lo que son las zapatillas, que vengan lo que son los televisores. Aquí hay muchas marcas. Que vengan los retail. Un estudio, hay muchas cosas. Esto no es Píntame, esto no es Amistad Estéreo, ¿ya? Yo porque no puedes decir pollito. Yo trabajé en Radio Amistad el año 2001. Saludo a Cocodrilo, a Adriana Felipe, Carroza ya, y a todos los chiquillos. Está bien, pero no puedes decir que de pollito, quede con el ombligo para afuera. Bueno, no. Ya como dicen los cuicos, quedé satisfecho. Quedé satisfacido. ¿Así te gusta más? Ya. No, pero es que. Bueno, mira, escuchemos un poquito. Escuchemos. ¿Cómo era Amistad? ¿Cómo era la Radio Amistad, Felipe? ¿Dónde trabajaste con Cocodrilo? Bueno, un saludo para Cocodrilo, que ahora en este momento está privado de libertad, pero ya le queda extraño a mi amigo, así que un gran abrazo, homicidio en segundo grado. No, mucho recuerdo en Radio Amistad con Adriana Carroza, con mi amigo Mauro Barrientos, también un saludo para todos ellos. Ahora tenemos un llamado. Radio Bío de Valparaíso. Tenemos un llamado acá en Radio Amistad. Y teníamos otro llamadito acá en Tierra 2, subela.cl, donde Amistad. La música y la conversación son gratis. ¿Por qué se ríen, weón? Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Aldo Sánchez. Aldito, un gran abrazo. ¿De qué lugar? Está preparando nos el programa, Aldito. Está en la previa, ¿ah? Aldito. Ya, pero estamos con Pedro Rimiento, que está molestando. Le falta Ritalina, Pedro, ¿te parece? El que programa que está ¿De dónde, haciendo, dónde nos está llamando? ¿Qué nos pasa? De Valparaíso. Pero de Valparaíso. No ponga el mismo su aplauso. Sí, está bien. Ya. Un saludo a Mauro Barrientos, a mi amigo de Radio Bio que yo conocí en Radio Amistad hace un par de años. Yo, no se te ocurra poner risas. No se te ocurra poner risas, ¿ya? Sigamos hablando con el amigo. Bueno, mi amigo, ¿y por qué nos llama? Tenemos varios temas de debate. Waldo Martínez, ¿le ha hecho bien al deporte chileno? Concierto de... No me ponga tanto la música todavía. No me ponga la risa todavía. Tenemos varios temas de conversación. Estamos con el amigo Jueves, que nos va a presentar luego una sorpresa de carácter musical. Estamos con Pedro Ruminot. Hola. Y yo soy Felipe Bello, aquí en Tierra 2. Nos subimos a la nave. En subela.cl. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Sí. Cuéntanos. Comandante, buena. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mandar un saludo. Súper bien. Quería mandar un saludo aquí especialmente de los vaqueros. Yo aquí desde la trinchera. Muchas gracias. Siempre apoyándolo, y quería mandarle un saludo a Pececillo, sobre todo, que... Aquí estamos, mi amigo, un gran abrazo. Un gran abrazo. Pronto estaremos por Valparaíso. Pececillo siempre acompañando acá en la previa, en el carrete, acá en subela.cl. Y vamos a estar todos los lunes, de 9 a 10. Acá nos liberamos de todos los problemas. Con la mejor música, la mejor amistad y una buena conversación. Porque cuando el oxígeno comienza a fallar, respira y los pulmones, ábretelos con la Tierra 2. Quería agradecer aquí al Pececillo, que ha sido una gran persona, un incomprendido de la televisión. Nadie me comprende. Como en su momento fue en Estados Unidos Andy Kaufman, un saludo aquí al Pececillo, que ha sido un genio de la televisión. Y a mí especialmente lo encuentro un personaje de la baja y una persona como persona increíble. ¿Qué más le diría a Felipe? Es un momento emotivo en este minuto de subela.cl. Yo creo que es el primer momento emotivo que estamos viviendo acá en Tierra 2. Y son muy bonitas palabras las que le has dedicado al pez. Y en este minuto yo lo puedo ver. Y ustedes lo pueden ver a través de las cámaras en subela.cl, donde él está con sus ojos llenos de lágrimas. Y me gustaría que de verdad le dedicaras más palabras como las que acabas de decir. Palabras muy bonitas que le han llegado al corazón al amigo pez. No, aquí de verdad, sí, desde la trinchera, con los vaqueros y todo eso... todo el grupo de Facebook, quiero de verdad ustedes me han alegrado momentos tristes y de repente... ¿Qué momentos tristes? Cuéntanos un poquito. No sé, es que yo soy estudiante, entonces uno como que pasa de repente por examen y prueba, cosas que le va mal. ¿Es triste estudiar ahora? No, pues la presión. Ah, ya. Examen. No, la presión, claro, sí. La presión. ¿Qué estudias? Ingeniería en electricidad. Ah, muy triste. ¿Sabes lo que yo le digo a los que estudian ingeniería en electricidad? ¿Sabes lo que hago yo? Les sigo la corriente. Andy Kaufman. Grande Andy Kaufman. Grande Andy Kaufman. Te sigo la corriente. Muchas gracias. Es que yo, de verdad, yo nunca he apoyado a los vaqueros. Nunca he hablado de la trinchera. Siempre es Pedro, sí, el enfermito de la trinchera. Yo soy el que hace el contacto. Pero sabéis que yo sé que, nosotros llegábamos a gente, a algunas personas, a un puñado de personas, un puñado de amigos. Pero el estar en este contacto que estamos teniendo, sí, real, verdadero, claro, realmente, y te lo digo súper en serio, me emociona. Y lo bonito, yo lo encuentro muy bonito, que es cuando se juntan. De verdad, sí, eso me impresiona, que se junten y que, como yo alguna vez les dije, que hagan comunidad. A mí me emociona mucho, que ustedes se junten, que se conozcan, que conversen, que hagan asados, se junten en Viña del Mar, en regiones. Oye, Altito... Yo me sumo a las palabras de Pedro y te queremos dedicar un tema. Queremos. Para el amigo que estudia. No queremos, te queremos. Te queremos dedicar un tema. Ah, como hablan los cuicos ahora. No, no los cuicos, la gente normal. De la radio Horizonte. Ya, te vamos a hablar así entonces, como Sofía Vicuña. No te rías. Te sube la punto cero. Ya, pero ¿por qué te empiezas a hablar? Hablamos de tendencias. Hay una obra de teatro. No, ya. Dedícale el tema. Te vamos a dedicar tu tema, amigo ingeniero en electricidad. Chica eléctrica, para pasarlo bien. Dígame, mi amigo. Quería ver si tú, ahora, aquí en este momento que estamos en vivo, quieres mandar un saludo así. No, chica, personal a los vaqueros. Ah. Un saludo a todos los amigos vaqueros de la trinchera y escuchamos Chica Eléctrica. Para los amigos ingenieros eléctricos. Tu cuerpo tiro, no dejes de rotarlo al mío sin cesar. Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco. Veo que tu boca se transforma lentamente. Continúas en Tierra 2, junto a Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves. Continuamos en Tierra 2, estamos acá. ¿Quién es la persona que está hablando? Es una niña, la locutora de Subela.cl, la locutora oficial. Continuamos en Tierra 2, la canción no la íbamos a tocar entera porque de verdad no nos interesa, pero era un poquito como para que el amigo ingeniero eléctrico quedara contento. Sí, a todos les vamos a dedicar una canción, llámenos, conversemos. Yo que estudié en el colegio electromecánica, puedo decir que es una carrera muy triste. Imagínate ingeniería eléctrica, ya lo lleva mucho más allá de la tristeza. Y tenemos un llamado en este minuto, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? En Tierra 2. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¡Guau! ¿Por qué mira Jueves dijo ¿Por qué guau? ¡Guau! Es la primera mujer que llama después de mucho tiempo. ¿Por qué guau? Mucho rato que estamos escuchando. ¿Por qué después de mucho tiempo? Si recién llevamos 4 llamados. No mucho tiempo, como si lleváramos un año esperando que llamara una mujer. Oye, pero si yo he estado todo el rato tratando de llamar. Es que sabes que estamos recién hoy día en nuestro primer programa, entonces colapsaron las instalaciones. Estamos muy nerviosos. Y yo no me he dado cuenta, pero eran un poco precarias de Subela.cl. ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Valentina, muchas gracias por llamar. Y estamos hablando de varios temas. Waldo Martínez, ¿ha apoyado a los deportistas chilenos o ha arruinado sus carreras? Es un tema. Y lo otro, lluvia de conciertos en nuestro país. The Cure. Lollapalooza hace una semana. Sí, mañana no Chuck Berry. No puedo ir a ver ni una wea. ¿Por qué no? Porque no tengo plata. ¿Qué edad tienes, Valentina? 20. ¿Y de qué lugar nos llamas? De Providencia. Valentina, ¿en qué parte de Providencia vives tú? En Los Leones. Los Leones, mira. Yo vivo en Diagonal Oriente con Manuel Montt. Nosotros estamos acá en Alberto Reyes. Si tú quieres, puedes venir. Te vamos a esperar. Oye, ya quiero mandar un saludo a mi pololo. Oh. ¿Cómo se llama tu pololo? ¿Un amigo? Gran amigo. ¿Otro vaquerito? Es fanático de ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Se llama Matías. Matías, amigo vaquerito. Un gran abrazo. Matías, un abrazo. Ya. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? 9 meses. Pero no, ¿por qué estamos transformando Tierra 2 en esta weá? Parece un programa de Radio Corazón. Víctor, estamos conociendo a los auditores, son tus auditores. Me dijiste Víctor ahora. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¡Pedro! ¡Te dije Víctor! Oye. ¡No soy pelo verde! Oye. ¡Yo no soy pelo verde! Valentina, ¿qué opinas? Waldo Martínez, ¿le ha hecho daño a este país? ¡Saquen esa música ahora! Pon una canción, pon rock. Ya, muy bien. Oye, Valentina, ven a vernos. Valentina. ¡Grande Gervasio! Valentina, ven a vernos cuando quieras. Nuestra dirección es... ¿En serio? Alberto ¿sí? Reyes 51. Nos pueden venir a ver. Alberto Reyes 51. Sí, tráete algo para tomar y tenemos un colchoncito. ¡Grande Gervasio! No, no puede ver cuando Valentina. Quería a tu amigo el vaquerito. Waldo Martínez, ¿le ha hecho daño a este país? ¿A mi amigo el vaquerito? A mi pololo. Oye, ¿es el vaquerito? Valentina, ¿Waldo Martínez le ha hecho daño a este país? ¿Sí o no? La verdad. Sí. 3-0. Waldo Martínez le ha hecho daño a este país. Sí. La gente opina que Waldo Martínez le ha hecho daño a este país, Felipe. ¿Dónde está el Chino Río? Con su familia. Su casa con una guata vida. Gigante. No, tú sabes que. Está marcadito. Marcadísimo. Todo tatuado y marcadísimo. Tiene 3 hijos. O sea, es un hombre feliz. Dijiste, tiene 3 hijos y botaste la mano completa. Es un hombre feliz y completo. Pinilla triunfa. 3 hijos. Pinilla triunfa en el calcio. Oigan. Todo eso. En el calcio. Waldo Martínez no creo que le haya hecho tan mal a ellos si los tiene en esas posiciones. Dime, Valentina. ¿Podemos ir a verlos algún día? Sí, mira, hoy día no, porque estamos recién. Pero ella es con amigas. Ah, sí, puta, ya, pero, sí, ni un problema. Sí, porque... Estoy comprometida, sí. ¿Te acordás cuando...? Yo también. Recordemos un momento de Tierra 2, un capítulo que hicimos, creo que era el 23, donde el hermano juez fue con su polola. Y fue súper desagradable porque el hermano juez fue... Con la polera sin manga. Hermano, la remora. Fue con la polera sin manga, fue con chala, fue con su olor axila terrible. Imagínate el pololo de ellas. Y aparte vino, ella vino con una amiga. ¿Y qué hizo la amiga? No se comportó bien. ¿Qué hizo la amiga? Chao, chilenos. ¿Qué hizo la amiga? Eso no lo vamos a contar. Solo podemos decir que no se comportó bien. Así que Valentina, no, pero eso lo conversamos por internamente, ya que... Estamos todos emparejados, estamos todos comprometidos, pero eso no quita que podamos conocernos y pasar un rico momento. Como ya te dije, la dirección es Alberto Reyes 051. Vamos a estar todos los lunes acá para que nos juntemos un día. ¿Ya? Ya, pues la ya, Valentina, muchas gracias por llamar. Ya. Yo en Twitter soy @ Felipe Abello, Pero no te rías con esa risa. Juvenil. Seguimos con los temas acá en Tierra 2. Bueno, ayer hubo una elección en Venezuela. Felipe, yo sé que quería hablar de este tema. ¿Me puedes cambiar la música por una cosa más política, más informativa? Porque ahora vamos a hablar temas... No, pero es que eso es la parada militar. No, cooperativa. Bueno, ayer... Llamando cooperativa. El Radio Cooperativa. ¿Tú sabes que Radio llamando? Cooperativa fue una de las radios que más luchó en contra de... del gobierno militar? Y harta plata que gana luchando contra el gobierno militar. También. Sigamos. Y esto es TV. Beatriz Sánchez, ¿no? ADN. ADN Noticias. ¡Grande! ¿Cómo se llama? ¡Llegamos a ADN! El día de ayer Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela. ¿Qué opina el PS? ¿Vota por Capriles o votaría por Maduro? Beatriz Sánchez. Bueno, yo soy Matías del Río y les quiero hablar de... Como soy de derecha. ¿Le gustó mi invitación de Matías del Río? Voy a hablar de Matías del Río. Hola, soy joven y soy de derecha. Bueno, Matías, ¿qué opinas tú de cualquier tema? Soy conservador, me hago el que no y soy de derecha. Y apoyo a los poderosos siempre. En cambio, aquí tenemos a Alejandro Guillé. ¡Venga, Alejandro Guillé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí tenéis comunicador! ¡Alejandro Guillé, grande! El otro Matías del Río, no me gustas. Vamos con el diario de Cooperativa. ¿Qué te da risa tanto lo que estamos diciendo? ¡Sergio Campos! ¡Sergio Campos! ¡Llegaste, Iván Valenzuela! De ti, Sergio Campos, no puedo decir nada. Solo agradecerte todos los años que brindaste informando al auditor en una época difícil. En cambio, tú, en Valenzuela, Pedrito quiere conversar. ¿Qué pasa, el diácono? ¿Qué pasa? No podemos. No, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Chilevisión? Chilevisión. Grande Felipe Bianchi, apoyando siempre a los que más lo necesitan. Vamos con Chilevisión Noticias. Vamos con el maldito fútbol. Vamos con Chilevisión. Idiotizando con el maldito fútbol. De nuevo, Chilevisión Noticias. De arriba, la presentación. Ya estamos con la conductora de Chilevisión Noticias, Andrea Molina. No, ¿cómo se llama? Macarena Pizarro. Para mí, lo mismo. ¡Ah! No, ya. La diferencia ya, que Andrea Molina no participa en campañas de Rita. ¡Chao, chilenos! Me fui a ese canal y me fui por ti. Ya no participa en la campaña de Ripley. Ahora es solo Leonor Varela, Javier Díaz de Valdés. ¡Leonor Varela! No, ya. ¡Tu papá! Ya, no. Tu papá fue un científico respetable. Ah, ya, eso sí. Eso sí. Aparte de la sinopsis de Calauche, que nunca lo lograste hacer. ¡Mejor que lo hayas hecho! Oye, que está bueno esto. ¡El área deportiva de Canal 13! ¡Alberto Puyú! ¡Paga los impuestos! ¡Alberto Puyú! ¡Mario Kempes! ¡Fuiste el matador en el 78! ¡Te viene el regional de Concepción por Fernández Vial! ¡Néstor Isela! ¡No sabemos nada de ti! ¡Hans Marvitt! ¡Paga! ¡Paga la cuenta que tienes en el divertimento, Hans Marvitt! ¡Hans Marvitt! ¡Paga la cuenta que tienes en el divertimento! ¡Hans Marvitt! ¡Paga la cuenta! ¡Súbela.cl! ¡Te va a encarar Hans Marvitt! ¡Gangoso! ¿Y esa de qué? ¿De qué? ¡Tele 13! ¡Vamos de nuevo! ¡De arriba! ¡Vamos! ¡Tele 13! ¡Vamos, controles! ¡De arriba! ¡El diácono de Tele 13! ¡Ramón Ulloa! ¡Grande Ramón Ulloa! ¡Eres de Chiloé! ¡Partiste desde abajo! ¡Te agarraste por el inanín y llegaste arriba! ¡Y nadie se enteró! ¿Monserrat Bustamante? Monserrat. Una nueva noticia en Tele 13 y unos inescrupulosos hombres se hacen pasar por ciegos y piden plata en la calle. Una gran denuncia de Tele 13. Banda de colombianos clonaba tarjetas en barrio Bellavista. Vamos con el informe. Vamos al informe con Jueves, desde el patio Bellavista. Cuchuflis vencidos en la playa. Un nuevo informe de Mega Noticias. Inescrupulosos hombres venden cuchuflis vencidos en la playa. Exhibición de pornografía en Plaza de Armas. Menores estarían involucrados. Más antecedentes. Jueves. Con Hans Marvitt. Habla Hans Marvitt. ¡Oh! ¡Los tenores! ¡Los tenores! ¡Los deportes! Guarelo. Sepúlveda. Francisco Muat. Están todos los tenores acá. ¿Cómo estás, Guarelo? ¿Estás enojado por Colo Colo? ¿Estás enojado con Pancho Malo? No, me gusta desinformar a la gente. Me gusta mantenerlos atontados con deporte. Eso es lo que me gusta hacer a mí. Me gusta mantener a la gente atontada con el resultado del partido de fútbol. Mientras nos siguen metiendo lo que son los retail. ¡Los goles! El pico en el ojo. No, ya, pero. Ya, pero no garabato. ¿Los noticieros informan o desinforman? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos y ya tenemos a alguien en línea. Sí. Tenemos a alguien en línea. ¿Los noticieros informan, sí o no? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Los noticieros informan, sí o no? Sí. Oh, hay una opinión acá distinta. ¿Cómo te llamas? Sí, Rodrigo. Rodrigo, ¿por qué crees que los noticieros informan? Porque en realidad no todos, es que... ¿Cuál es tu noticiero favorito? ¿Cuál es? ADN, yo escucho ADN. ADN, pon ADN. O sea, como comandante escucho ADN. Ah, muy bien. Sí, porque yo tengo alguna relación con ADN. ¿Cuál es tu relación con ADN? Como un panelista que voy a veces cuando tengo tiempo. Voy al programa de mi amigo Eduardo Fuentes. Ya. ¿Puedo mandar un saludo cortito? Sí. Ya, mira, quiero mandarle un saludo al comandante, al PES, a Jueves. Muchas gracias. A todos los vaqueros de la Tiada 2. Grande los vaqueros. Sí, un saludo a todos, a Javier, a Alejandro, a Mayra, a Paul. A ¿tú a ellos lo has conocido a través de Tierra 2? ¿Escuchando sí, Tierra 2 lo has conocido? Todos ellos. Yo Rodrigo, ¿cuál es tu apellido, Rodrigo? Paredes. Rodrigo Paredes, perfecto, Rodrigo Paredes. Perfecto, te conocemos. ¿Ya? ¿Y cómo lo has conocido? ¿Se han juntado? ¿Han tenido juntas los vaqueros? ¿Has mantenido relaciones sexuales con alguien del grupo? ¡Pedro! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es sano, es rico. Se puede hacer. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Sí? No, sí. Super algo bien. Por ahí, un taladro por ahí, pero... ¿Con quién? ¡Un taladritz! ¡Taladritz! ¡Alarma de mini taladritz! ¿Dónde te chuparon la cornera? ¡Detrás de un árbol! ¿Cómo fue? No, eres pues parte bueno. De la Tierra 2, estás viviendo en la Tierra 2. Esta es la Tierra 2, ¡sasasá! Ya, pues, ¿qué pasó? Cuenta, pues. Ya vamos, mira, con el rompe. Tenía una base del rompe, ¿no? Ya, va, espérate. Vamos, va. Acá el amigo Control está buscando algo. Onda con neteo, ¿no? Oye, super bueno el programa, super bueno. Volvió a la Tierra 2, volvió onda con todo. Onda porrito para atrás. ¿Y qué? Ya, pero cuéntame. Pura cabeza. ¿Qué grado? Soy el Rufo. Grado acá en el locutorio, me estoy tocando. Grado 3, grado 12. Grado 12, allá en Viña. Ya. Nos juntamos en Viña. Ya, y. Nos fuimos a la playita. Y ahí quedamos llenos de área. ¿De playits? Sí, gracias a los consejos de juez, ahí lo pasamos en la raja. Ah, los consejos de juez. Sí. Muy bien. Y como estamos hablando de los consejos de juez, te queremos agradecer, Rodrigo, por tu llamado. Y le tenemos un temita, sí, amigo. Le tenemos un temita para el amigo. Un temita. Dedicado al amigo que tuvo una relación sexual Rodrigo con Paredes. Una niña del grupo de los vaqueros de la Tierra 2, que nos ponemos muy contentos que ya estén teniendo relaciones sexuales entre ustedes. Le vamos a dedicar un tema. Dedicado al amigo Paredes. Y la canción se llama. ¡Salió! ¡Solo! ¡Chao! ¡Chao, huevón! ¡Solo! ¡Chao! ¡Solo! ¿Dónde diablos he escapado? Tú no sabes la que he armado. Ya, era eso nomás en realidad, porque... No queremos meter canciones, me suena así corto el tiempo. Y bueno, juez, un consejo de seductor, cortito. Consejo de seductor, que vayan a la playita y lo hagan todo. Eso es muy costoso. Pero si ya lo dije. Pero otro consejo cortito. Cómprenle chocolate porque es lo que más lleva a la cama el chocolate. Y se van a poner guatona, ya lo hablamos. No, porque te lo puedes llevar un par de bomboncitos y eso es afrodisíaco y es cacha segura, como dirían por ahí. Oye, me gustó. Estamos en suela.cl. Estamos en suela.cl. Otra cosa. Compórtatele bien. Como dice tu amigo Sergio Freire del Club de la Comedia. ¿Y qué pasó en el Club de la Comedia? Hasta ahí no va a llegar. No vuelve ahora en cambio, en el pez, sempiterno pez, 15 años, siempre proponiendo, siempre provocando. Guste la que él le guste. Ahí quedaste, Club de la Comedia. Ahí quedaron hermanos Copano. Vuelve en junio, siempre Club de la Comedia. Vuelve en junio. Pero el pez siempre proponiendo. Bueno, el próximo año voy a Telecanal y después en suela.cl, la verdad que ya estoy ahí. Ya, esto está súper bueno. Me gustó lo de las canciones de los programas. Me gustó mucho el debate sobre la información. Sigamos. ¿Qué otra base tiene? Bueno. Pero no hables así, di. Se acabaron las bases. ¿Qué es ese grito? Otro programa. ¿Qué más tienes? ¿Tienes de Mega Noticias? No, pero no hable así, por favor. ¿Pero por qué no? Ya no estamos en la feria, de verdad. ¿Por qué no? Cuando eras no. chiquitito, ¿tu mamá nunca te dijo, no grites, no estás en la feria? No. Bueno, vamos con las clases de inglés con el pececillo, versión 2.7. Hoy es el día de egreso. Sí, amigos. Se van a titular. Hoy, tras 33 programs, hemos llegado al final de nuestras clases de inglés. Good bien, good lie, adiós. Esas fueron las clases de inglés de Pesillo. Todos los que escucharon los 35 capítulos de Tierra 2 anteriores están titulados y pueden poner en su Facebook de ahora en adelante que estudiaron inglés con Felipe Abello desde el año 2010 hasta el año 2013. Certificado por la BBC de Londres. Y a propósito de eso, vamos con el obituario, tradición en nuestro programa. Ya al cerrar, obituario esta semana, nos dejó Margaret Thatcher. No Margot. La polola Pinochet. ¿Quién? ¿Qué dijiste? La polola Pinochet. No, no le des, no sabe. es que tú tienes una moral muy, muy chiste de... Eres moralina, moral... Jueves, eres Twitter, como Twitter. Como una persona, eres una persona común y corriente que encontró un hueón en la calle y la encuestó. Y opinó lo que opinó cualquier persona. De ti esperamos... Tenemos un llamado más. Tenemos esperamos llamado de ti que des una opinión distinta a la de otra persona. La polola de Pinochet. Tenemos un llamado. Aló. Aló. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿cuál es tu nombre? Con Cristian Silva. No diga comandante, Cristian, que eso es como la guerra y no estamos en la guerra, estamos en periodo de paz. ¿Tú sabías que hay solo un camino para la paz? ¿En serio? No, no. La paz es... No hay un camino para la paz. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Es. Ay, ay, ay. Te lo dijo Nelson Mandela. Entonces lo cambio. Ahora el gerente. Entonces. El gerente. Ahí sí que sí. Estamos y ahora vamos con la música. ¡Vamos! ¡Saltando en la casa! El gerente decide que todo... Con el gerente Rumino. ¿Qué dice el gerente? De pie, de pie. De pie, todos poniéndonos de pie. Ya estamos cerrando lo que fue Tierra 2, programa número 1, capítulo primero. Y el gerente dice: para el lado, para el lado, para el lado, para el lado. Manda el gerente a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. La Tierra 2 con el amigo Jueves. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Vamos, Jueves, vamos, saltando. Que todos saltando, todos saltando. Sácate los audífonos y nos acercamos a la cámara. Los que tienen cámara nos van a ver. Ponte de pie, saltando a la cámara. Vamos saltando, vamos saltando. Sigue bailando. Esta es la previa en la Tierra 2. Saludos a todos los vaqueritos. De ahí salen al after. Esta es la previa en Tierra 2. Y no es malo de repente agarrar un librito, ¿por qué no? Saludos a todos los vaqueritos. Se despide Pececillo, el pez. ¡Chao, chilenos! ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! Acá se despide el comandante. Muchas gracias por escuchar Tierra 2, primera vez en Suela.cl. Y quizás sea la última, así que estamos felices de estar acá. ¡Carpe diem! ¡Chao, chao! ¡Chao! Escucha cuantas veces quieras este programa en Súbela On Demand. Ingresa a súbela.cl y vuelve a revivir los shows de Súbela Radio. Tierra 2. Esto fue Tierra 2, el lugar donde Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves construyen un planeta distinto para desconectarte de tanto Chile y el mundo de terrícolas. Te esperamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche solo por Sube la Radio.